de felicidad. Dile que pensando en mí lloraste. No se puede amar a dos, quién sabe. Cuando manda el corazón no entiende. Dile que la última vez que te hizo el amor, por tu mente se escuchó mi nombre. Y ya sobre el sofá he puesto tu ropa. Dile que se te hizo tarde que tuviste conmigo. Y si te pregunta quién su amor le roba, dile que tú por las noches vienes a mi alcoba. Ay, ay, ay, ay, ay. He puesto tu ropa. Dile que se te hizo tarde.